El instinto de reproducción animal. En la tierra, en el agua o en el aire, los animales se encuentran y generan más vida. Es el instinto la causa que los conduce a reproducirse, una vez llegada a la madurez sexual, con el fin supremo de perpetuar la especie. Sin embargo, no todos lo hacen de la misma forma. Conozcamos cómo se reúnen los animales para traer nuevas vidas hacia el mundo. Los animales se quieren, pero a su modo. Algunos de ellos, antes de formar un hogar, entablan una especie de noviazgo, como los seres humanos. Los animales machos, en ocasiones, están mejor armados y son de colores llamativos, hermosos. La hembra no es tan bella. En otros casos, es porque su falta de vistosidad la ayuda a pasar desapercibida ante los ojos de sus enemigos, y así sus hijos corren menor peligro. A estas diferencias que se dan entre el macho y la hembra de una misma especie se la denomina dimorfismo. Por ejemplo, el león tiene una frondosa melena que la leona no posee. El carnero cuenta con cuernos poderosos para disputar con los machos a la hembra elegida. Para conquistarse, los animales emplean distintos galanteos y habilidades. Esto se conoce con el nombre de cortejos, paradas o ritos nupciales. Por ejemplo, los cuernos de una pareja de caracoles se tocan para apuntarse y volver a salir. Las luciérnagas encienden y apagan rítmicamente su luz para atraer a sus compañeros. Según las mariposas y las hembras de los mamíferos, estimulan a los machos con su olor. Las aves marinas seducen a sus parejas con su movimiento. Hay animales que hasta ofrecen regalos a su dueño. El martín de Harvard le ofrece peces pequeños. Los escorpiones y las culebras danzan para introducirse. Después del encuentro y la conquista, ciertas parejas animales se constituyen en grupos, y a veces, por un momento o tras una estación, también hay casos en que seguirán juntos durante toda su vida. Sea como fuere, todos preparan un lugar adecuado para que el nacimiento de sus hijos sea confortable. Por ejemplo, la avispa alfarera construye con palos su nido, captura una presa, coloca un huevo y clausura la entrada, así su cría podrá alimentarse sin problemas. Las aves forman con ramas entrelazadas un nido cómodo donde incubarán sus huevos y almacenarán sus pichones. Las hormigas son verdaderas niñeras, se ocupan del cuidado de los huevos, los cambian de lugar y los limpian, y sus hormigueros son un prodigio de organización. Finalmente, el parto se lleva a cabo en el sitio elegido, pero recordemos que el embarazo tiene diferentes características y duración según la especie.